Oh, sí. Les voy a confesar un secreto. Desde niño, yo siempre quise ser como Al Bundy. Seguro, tengo más ambiciones en la vida que él y sin dudas, él me convenció de que quizá ese sueño de tener esposa e hijos no era para mí. Pero el hecho es que Al es un hombre con cojones. Pero no la misma clase de cojones de Rambo o Ellen Ripley, sino unos cojones mucho más apegados a este odioso mundillo que solemos llamar la vida real. ¿De qué se trata? Simple. Al Bundy es un hombre que dice lo que piensa. No teme ofender, no temes a herir y sobre todo, lo mejor, no teme poner la mierda en su lugar. Donde hay alguien que dice una estupidez, Al estará ahí para ponerlo en su sitio. Donde hay alguien que hace algo irritante, Al estará ahí para darle una lección que nunca olvidará. Al Bundy, uno de los padrinos de Dross. Número 3. Es increíble decirlo, porque tratándose de un pato, Dogman es algo así como la versión más cruda y realista de Peter Griffin e inclusive el mismísimo Al Bundy de carne y hueso. Cuesta creerlo, pero es así. Dogman es un estereotipo mucho más apegado a la familia latina de los Estados Unidos, y de más está decir que como persona es lo más amoral y despreciable que te puedas imaginar, pero de algún modo consigue hacerlo con cierto encanto. Estaba en mi primer año en una pequeña universidad de arte y mi profesora me llamó a su oficina, una lindura de 99-58-88, cuyos senos apenas cabían debajo de su pequeña blusa. De pronto tomó mi largo. No, no, su primera experiencia sexual, no una carta de una revista. Esa fue mi primera experiencia sexual y mi segunda, y de la segunda a la tercera a la 845. De hecho, si me dejaran unos minutos solo y una toallita. Cosa que yo siempre he considerado algo digno de aprender y que he hecho notar en mis propios escritos. Por lo tanto, me pueden considerar a mí mismo un buen pupilo de Dogman. Serie animada exitosa, pero cancelada hace tiempo. Sin embargo, él siempre tendrá un lugar especial entre mis personajes preferidos. Y conducir, y comprar, y comer, y trabajar. En algún lado, de algún modo, los masticaron y los escupieron, y ya no quieren vivir más. ¿No se dan cuenta de cómo es este mundo con tantas revolturas? Cada día es una prueba agonizante, como balancear un bote de agua hirviente en la cabeza mientras la gente te golpea las piernas y el trasero. Ah, nunca olvidas tu baile de graduación. ¿Creen que estoy loco? Pues la única enfermedad que tengo es la vida moderna, un eterno sufrimiento de ineficiencia y miseria que es un largo desfile de decepción, desaire, engaños, explosiones, frivolidad, traición, bobería, badulaques y cazadores. Todos haciendo cada día tan divertido como encerrar un auto ardiente con la lengua. Número 2. La locura personificada. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Si repetía su nombre 3 veces, aparecía. Y cada vez que lo hacía, dejaba una profunda e indeleble marca cincelada en tu cabeza. Un personaje del inframundo que es fiestero, putañero, drogómano y demencial a más no poder. Si yo me olvidara de todas las reglas de la sociedad, dejara rienda suelta a todo lo que hay dentro de mi cabeza y decidiera pasarme por el arco del triunfo todas las normas de buena convivencia que existen, sería como Beetlejuice. Y probablemente tú también. Shoot for GQ in about an hour and a half. Lo triste es que muchas personas que están viendo esto ahora mismo no lo recuerdan, o peor, no lo conocen. Es una película de culto que marcó una visión única del más allá. La animación ha confundido a mucha gente porque representa a este personaje como un héroe, cuando en realidad en sí mismo es un desliz en esta lista, porque la verdad es que Beetlejuice es el villano de la película original. Yo no quiero andar tocando una arpa encima de una nube. El día que Dross ya no sea parte de este mundo, él irá aún más allá como el de Beetlejuice. Este personaje es otro de los grandes padrinos de Dross. Nuestra casa. Oh, entiendo, entiendo bien. Bueno, pero para hacer eso os tengo que conocer mejor. Tenemos que intimar, vivir juntos una temporadita, hacernos amigos, ¿comprendéis? El lapo me lo guardo. Mi mujer y yo querríamos hacerle unas preguntas. Sí, claro, adelante, dispara. Por ejemplo, ¿cuál es su currículum vitae? Pues estudié música. Me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? ¿Tengo buen currículum? Bueno, pero ¿sabe cómo asustar? Oh, sí, comprendo. Acabáramos. De más está decir que el pobre diablo se arrepentirá por siempre de haberle hecho esa pregunta. Hemos llegado a la recta final de esta lista. Quizá te hayas fijado que este video estaba alternando entre héroes de acción y héroes de comedia. Así que siendo Beetlejuice un héroe que, aunque siniestro, es más bien cómico, este video va a terminar de forma ordenada, presentando a un héroe de acción. En otras circunstancias habría sido John McClane, pero la verdad, Live Free or Die Hard, la última película de esta maravillosa saga, fue una porquería. Quizá algún día haga un video al respecto, pero mientras tanto, para mí, McClane murió en Duro de Matar 3, La Venganza. Sin embargo, alguien ha llegado para tomar su lugar, y a muy buena honra. No considero que este héroe especial esté por encima de Al Bundy, Dogman o Beetlejuice, pero merece el primer puesto de esta lista, porque su serie está ya en su última temporada, y desgraciadamente ese sea el último gran héroe que veamos en mucho tiempo. Número 1. Si no conoces 24, hazte un favor y compra todas las temporadas y míralas. En especial, la temporada 2 y la temporada 5, que a mi entender son las mejores. Seguidas de cerca por la temporada 7 y la temporada 8, la final, que está a punto de terminar. Jack Bauer es el héroe definitivo, porque mezcla algo muy importante. Es humano, sufre, sangra, llora, pero a la vez ha desactivado bombas atómicas, ha desactivado bombas biológicas y ha asesinado a no menos de 266 personas. Esto no tiene precedente en héroe alguno de la televisión, inclusive del cine, en una sola temporada. De hecho, llegó a matar a 50, y algunas de ellas incluyen mutilación y brutalidad a chorros, a la vez que ha destruido organizaciones terroristas muy poderosas, gobiernos y hasta presidentes. Jack Bauer es el héroe absoluto, y su sola mención siembra el terror en el corazón de los terroristas, de los tiranos, de los cretinos y de los subnormales. Durante el golpe de estado del 2002, se reporta que Hugo Chávez se defecó encima cuando le dijeron que Jack Bauer lo iba a interrogar. Damas y caballeros, muchas gracias por ver. Les ha hablado Dross y les deseo a todos muy buenas noches.